Notas de Elena para el lunes 18 de abril. José y sus hermanos. La vida de Jacob fue muy amarga debido a la conducta de sus hijos. José tenía otro espíritu. Era alegre y feliz, y tenía gran amor por su padre, cuyo corazón se unió al de su hijo. Esta preferencia por José era imprudentemente manifestada, lo que provocaba el deseo de venganza en sus otros hijos. Cuando José veía la conducta impía de sus hermanos, los reprendía, y esto hacía que lo odiaran, por atreverse a reprobarlos cuando era mucho menor que ellos. Cuando José vio que sus palabras solo producían mayor ira contra él, decidió informar los propósitos malvados de sus hermanos a su padre y hacerle conocer asuntos que de otra manera no hubieran llegado a conocer. Entonces sus hermanos lo acusaron de espiarlos. Entre los hebreos, los padres eran considerados responsables en alto grado por la conducta de sus hijos, si no ejercían autoridad y restricción sobre ellos. Con voz trémula y expresiones de tristeza, el padre le imploró a sus hijos que respetaran sus canas y no trajeran reproches sobre su nombre. Los hijos se sintieron avergonzados delante de su padre al ver que conocía su mala conducta, pero sintieron envidia y celos de José por ser quien le había informado sus malas acciones. Jacob creyó que sus hijos realmente se habían arrepentido y confiaba que se reformarían. Sign of the Times, diciembre 18, 1879. El hombre puede moldear las circunstancias, pero nunca debe permitir que ellas le amolden a él. Debemos valernos de las circunstancias como de instrumentos para obrar. Debemos dominarlas y no consentir en que nos dominen. El Ministerio de Curación, página 399. Cada persona puede ser exactamente lo que haya escogido. El carácter no se obtiene recibiendo determinada educación. No se obtiene amasando riqueza o ganando honores mundanos. No se obtiene haciendo que otros peleen la batalla de la vida por nosotros. Debe buscárselo. Se debe trabajar en procura de él. Hay que pelear por él. Y requiere un propósito, una voluntad, una determinación. Formar un carácter que Dios pueda aprobar requerirá un esfuerzo perseverante. Exigirá una resistencia continua a los poderes de las tinieblas, el tener nuestros nombres conservados en el libro de la vida. ¿No vale mucho más la pena tener nuestros nombres registrados en ese libro, inmortalizados entre los ángeles celestiales, que oírlos celebrar en alabanza a través de toda la tierra? En Lugares Celestiales, página 47.